escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bien, una noticia que no queremos dejar de dar a propósito de los juicios a los genocidas, que tiene que ver con una reunión que fue convocada por la Procuraduría Especial que se conformó para tratar los delitos de lesa humanidad, para participar en los juicios, es decir, la jefatura de los fiscales, en aquel momento a cargo de Esteban Riggi. Armó una jefatura especial para estas causas, para los fiscales, que está a cargo del doctor Jorge Aguad. Aguad convocó a una reunión que se hizo aquí en Buenos Aires a sobrevivientes, a querellantes, a abogados querellantes, a algunos organismos de derechos humanos. No sabemos bien cómo se hizo, digamos, por qué algunos fueron y algunos no fueron, si todos los actores fueron invitados o no, pero sí que se hizo esta reunión a la que asistieron más de 200 personas, intentando debatir cómo seguir la cuestión de los juicios a los genocidas, habida cuenta de los últimos fallos que le han brindado protección a aquellos empresarios ligados al genocidio, como puede ser el caso de Vicente Massot en Bahía Blanca o el caso de Blaquier y Lemos en Jujuy. En los tres casos han sido beneficiados por fallos de la Cámara que han dictado la falta de mérito, lo que implica de alguna manera, aunque no sea un sobreseimiento definitivo, la posibilidad de que se haga mucho más engorroso juzgarlos, y hasta aquí con procesamiento fue difícil llevarlos a la cárcel. Imagínate lo que sucede cuando la situación se pone en este sentido y hay falta de mérito, lo que permite seguir investigando y aún volver a procesar a los imputados, pero de todas maneras hace el camino demasiado sinuoso. Allí se escucharon diferentes reclamos, ¿no? O sea, por un lado estaba el sector, digamos, que está más ligado al oficialismo nacional, que dice, bueno, la justicia, que marcan esto en la lucha que tienen interna de la justicia, esto de justicia legítima por un lado, defendiendo posiciones más cercanas al gobierno e intentando una renovación, algunos estamentos típicamente judiciales, del aparato judicial, que se resisten y se generó este enfrentamiento. En ese enfrentamiento enmarcan estos fallos de la Cámara, dicen, nos están poniendo un techo a los juicios por esta disputa que se da en interna de la justicia. Y por otro lado hay mucha gente que viene denunciando. Nosotros, que hacemos un programa semanal sobre los juicios, atendemos estos reclamos todo el tiempo, sobre todo de muchas provincias, en el sentido de que los juicios están lentos de antes, ¿no? Que no es que la justicia ahora en esta interna les pone un freno para intentar castigar al gobierno. sino que los juicios vienen lentos de antes, ¿no? Y hasta algunos señalan que es el mismo gobierno el que le está poniendo un techo a los juicios porque quiere clausurar esta etapa y, en todo caso, si hay cambio de gobierno, quedarse con la propiedad, entre comillas, intelectual y fáctica también, de la realización de los juicios. Es decir, los juicios se terminan cuando yo me voy, por lo tanto los juicios se hicieron porque yo estuve, ¿no? Entre esas historias se realizó esta reunión. Allí hubo diferentes propuestas y algunos levantaron una vieja propuesta, que es que cuando comenzaron los juicios a los genocidas, cuando se derogaron las leyes de obediencia de vida y punto final, ahí apareció otro debate, que es ¿cómo hacemos estos juicios? ¿No? ¿Con qué herramientas hacemos estos juicios? Y después de un debate que no fue público, pero que existió, se impuso la visión de Eduardo Luis Duhalde, que fue durante muchos años secretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de los gobiernos de Néstor y de Cristina, que decía: nosotros tenemos que proteger estos, tenemos que hacer estos juicios, pero también tenemos que protegerlos a futuro y tenemos que hacer todo para que no los declaren inconstitucionales. Entonces, tenemos que juzgar a los genocidas con las leyes que ya tenemos, ¿sí? Y había otro sector que decía: crímenes especiales, leyes especiales, ¿sí? O al revés decían: leyes especiales para juzgar a estos crímenes especiales. Bueno, se impuso la línea de Duhalde y los genocidas están siendo juzgados con los trámites legales de cualquier otro asesinato, por decirlo de algún modo. Sí, lo que hubo es hace un par de años una acordada de la Corte Suprema, de la Cámara, que lo que hizo fue dictar como algunos lineamientos que generaron que se aceleraran los juicios, que se unificaran causas y sobre todo que los testimonios que habían sido tomados en otras partes de las megacausas, por ejemplo, si alguien declaró en la causa ESMA y ahora hay otro tramo de la causa ESMA, que el sobreviviente no tenga que sentarse otra vez en el banquillo de los acusados, sino que pueda utilizarse aquel testimonio en este juicio para evitarle pasar otra vez, por ejemplo, a enfrentar las preguntas capciosas de los abogados de los genocidas. Y eso permitió avanzar en algún sentido. Entonces también algunos ahora reclaman la posibilidad de que haya otra acordada que permita acelerar los juicios hoy. En este debate se volvió a proponer, Pablo Yonto fue una de las abogados querellantes en las causas de Campo de Mayo y en otras, pero especialmente la de Campo de Mayo, volvió a proponer que se dictaran leyes especiales para acelerar los juicios y para que lo que queda por juzgar, que es muchísimo, sea muchísimo, muchísimo, con muchísimo leyes especiales. Sí, como también es muchísimo lo que se ha juzgado, digo, más allá de las lecturas que se puede hacer y de los números fríos que podamos dar diciendo menos de un genocida por campo de detención. Uh-huh. Bueno, sí, menos de un genocida, pero loco, hay 600 tipos genocidas que se pensaron que se iban a morir impunes y que hoy están pagando de diferentes maneras sus culpas. Uh-huh. Por supuesto que no todos están en cárceles, que algunos de ellos están burlando incluso sus domiciliarias. Digo, hay un montón de cosas que debieron haber sido y que podrían ser de otra manera, pero lo cierto es que esto está pasando, no es que no pasó. ¿Sí? Y durante muchos años no pasó, y eso también, digamos, hay que decirlo para ser justo. El movimiento de derechos humanos es el movimiento civil que en la Argentina ha conseguido mayores logros en el último tiempo. Creo que podría, en algunos años podrá ser quizás emparejado por el movimiento feminista, pero por ahora el movimiento de derechos humanos en la Argentina es el que ha conseguido mayores logros, ¿sí? Y con el sostenimiento de la memoria, en algún momento se consiguió también que hubiera un gobierno que, por oportunismo político o por ideología, digo, diferentes visiones sobre por qué lo hicieron, tomaron esta causa, la hicieron política de gobierno, y me parece que el mayor error que cometieron, el mayor acierto fue haberlo hecho una política de gobierno, el mayor error que creo yo, siguen cometiendo es que no haber hecho de eso una política de Estado, sino una política de gobierno, que hará que en todo caso, si no están, en algún momento se terminen los juicios, lo que la verdad no es algo que podamos decir que es lo que queremos, ¿no? Uh-huh. Nada, vamos a estar atentos a lo que ocurra porque seguramente puede llegar a salir alguna cosa interesante de esta reunión. La verdad es un avance que la Procuraduría haya convocado a diferentes actores, no todos con la misma idea, eso también hay que decirlo. Entre esas 200 personas había diferentes actores que tenían miradas sobre estas cuestiones.